Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1638. Y ojito, porque venimos cargados de estrenos discográficos, de novedades que estamos deseando compartir contigo. Y que a lo largo de 3 horas van a ser un poco la columna vertebral de este programa. Ya sabes, sobre todo nos centramos en los estrenos que se publican así, de manera continua cada semana. Aunque obviamente también habrá algún momento para el recuerdo en la noche de hoy. Vamos a tener entrevista también, vamos a tener a los Green Goat, que están presentando un nuevo disco. Y en definitiva, mucha, pero que mucha música, como a nosotros nos gusta. Hoy en el arranque de esta edición 1638 del Con Fuerza Heavy vamos a estrenar una nueva canción que se publica hoy mismo, ha salido y bueno, pues estábamos deseando compartirla contigo. Es lo nuevo de Mors Principium Est y es una canción titulada Off Dead. Y bueno, pues hoy nos va a servir, como te digo, para el arranque de esta nueva edición del Con Fuerza Heavy. Así empieza esa nueva canción de Mors Principium Est. Pistoletazo de salida a la 1638 del Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Pues así hemos arrancado hoy con Off Death, el nuevo tema que se ha publicado hoy mismo de Mors Principium. Es ese nuevo sencillo que hoy queríamos estrenar en el arranque. Bueno, pues eso, ya sabes que esto va a ser así todo el rato. Muchos estrenos discográficos, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de 3 horas de programa. This is Love es la nueva canción de The Great, en una nueva versión que se llama, o mejor dicho, que se estrena ahora en estos días y que se elegía como bonus track para su último lanzamiento. Y en la continuación, en el Con Fuerza Heavy, suena la nueva canción de Auri. Engraved Lauri, con nuevo temita, qué bonito sonaba, ¿eh? Bueno, pues tripleta de en el arranque para nuevos temas que acaban de publicarse esta misma semana. Y bueno, pues la continuación, uno de los temas que se ha recogido también el último lanzamiento de los Machine Head. Esto se llama Atomic Revelation. Están en plena forma, Machine Head. Machine Head, sí señor. Esta noche queríamos darle salida también a ese nuevo trabajo de la banda, que me parece un disco sensacional y que está, pues eso, está ya en, funcionando de maravilla y haciéndonos disfrutar a todos los que amamos a la banda. Bueno, en el turno también para otras bandas que están de estreno, el momento ahora es para escuchar a Kaelis, que acaban de lanzar un nuevo single que queremos estrenar también hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, recordándote además que tienen videoclip, que lo puedes encontrar en YouTube y le puedes echar un vistazo a lo nuevo de Kaelis, que así es como suena esta noche también aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1638. We'll be right back. Kaelis, así estrenábamos hoy el nuevo sencillo de la banda. Tras unos meses desde que se publicaba un álbum llamado The Seven Laws, Empiric vuelve con nuevo sencillo, un tema llamado Don't Play With Fire, una bomba sonora que dicen habla sobre la situación actual del mundo y las acciones y actitudes que ponen en peligro la supervivencia misma de la especie y del planeta. Una advertencia que debería llegar al máximo número de oídos posibles. Por eso nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Vamos a hacer que llegue a todos los oídos que ahora mismo estés ahí pendientes del Con Fuerza Heavy. Una base rítmica que está formada por Chus Gancedo a la batería, como siempre, junto al legendario bajista brasileño Luis Mariuti, de Angra o Samán. Los solos son obra de Adrián García y Jorge Rodríguez, y la mezcla y masterización han corrido a cargo de Freddy Nostrum. Ya sabes, Hammerfall, In Flames, Dimmu Borgir, Opeth, Architects, en fin. El currículum es, como puedes comprobar, bastante sugerente. Pues vamos allá. Empiric, nuevo tema, este que suena. Don't Play With Fire. Cuidadito, si juegas con fuego, te puedes quemar. Let's Empiric. Con fuerza heavy, ahí estamos, a través de las distintas emisoras en las que emitimos cada semana. En Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, estamos en Radio Free Rock, estamos en también en Mis Rollos del Rock Radio y, por supuesto, a través de nuestro podcast en iVoox y en Archive. En fin, estamos en un montón de lugares para escucharnos cuando tú quieras, cuando te sea más cómodo. Lo puedes hacer en directo en la noche del jueves o lo puedes hacer en las distintas reposiciones o como te digo, en el podcast cuando a ti te apetezca. Y te estamos ofreciendo, como siempre, los estrenos de la semana, que como ves están siendo muy variados y además hay cosas muy jugosas. Como ves, hay bastantes ya a los que hemos dado salida, pero nos quedan muchísimos por delante. Hasta Argentina nos vamos ahora. Fuerza Creciente es una banda con mucho heavy metal en su médula espinal. Tiene momentos más poderosos, otros con influencias más del hard rock. Nació a mediados del 2015 y fue cuando precisamente unían fuerzas, en esta fuerza creciente, el guitarrista Óscar Jiménez y el bajista Gabriel Ángels, originarios de... espérate, pues que no veo yo esto aquí bien. De Florito, que eso está allí en Argentina. Y bueno, pues fueron dándole forma a todo esto hasta que en el momento actual acaban de publicar nuevas canciones. Acaban de lanzar pues temas como el que va a sonar a continuación, que se llama Sueños, y que nosotros queremos presentarte hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Desde Argentina, Fuerza Creciente. Están sin concretar. Pues ahí estaban, desde Argentina, Fuerza Creciente. Sueños era el tema que hoy estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, venga, más. El siguiente grupo que va a sonar aquí en el Con Fuerza Heavy es una banda, bueno, pues que seguramente has tenido oportunidad de escuchar en las últimas semanas aquí en el programa, en los últimos meses más bien, aquí en el programa, y que ya tuvimos oportunidad también de charlar con ellos cuando se publicaba su último EP. Te estoy hablando de Cuántica, una banda que nos ha ido, bueno, pues dejando temitas hasta que todos ellos se englobaron en un EP que se llama Nunca Jamás. Pues este tema precisamente es el que le da título a todo ese EP. Use tu nombre en vano por desconocer que había de real en ti. Y me juré mil veces no retroceder para poder estar aquí. Como si se tratara de una maldición o de un poema de Allan Poe. El tentador a un cuervo negro envió y sobre balas se posó. Aquel lúcido recuerdo volvió a mí, dando tregua a mi dolor. Estaba basado en el poema de Edgar Allan Poe, Nunca Jamás, que dio título a este tema y a todo el último EP de los Cuántica, que por cierto nos dijeron que iban a publicar enseguida el siguiente, y ahí estamos, esperándolo con muchas ganas. Valdemar, la banda de heavy metal de Baracaldo, va a poner el próximo 2 de junio su nuevo álbum, el 20 aniversario, y además con un disco grabado en directo en formato doble y con vídeo incluido, pues un proyecto que creo que es muy, pero que muy interesante, un ambicioso lanzamiento que ha surgido como celebración de este 20 aniversario del lanzamiento del primer disco de la banda, de aquel Flight to the End, y que, bueno, pues les ha servido para hacer una gira espectacular que les llevó el 29 de abril de 2022 a la Sala Beck en Baracaldo, y precisamente ahora, el próximo 2 de junio, lo publican y de momento ya hay un single de anticipo. Este, grabado en vivo, Valdemar 1366, en vivo desde Baracaldo. Tremendo, ¿eh? Es el primer anticipo a partir del 2 de junio, el disco completo para poder disfrutarlo. Y hablando de discos en directo, también va a ver la luz el 30 aniversario en vivo, Las Ventas. Es el disco que van a publicar Sober, del que ya se ha avanzado este primer adelanto, con Leo Jiménez, el hombre de hielo. ¿Qué ves? Ah, Con Leo Jiménez. Un puto placer estar aquí esta noche. El hombre de hielo en vivo, en las ventas, los Sober. Sober, por otros 30 años más. 30 aniversarios, sí señor. Y los Benito Camelas, que como sabes, han publicado recientemente Justicia Poética, su último disco. la vida, pues reabre las heridas que tanto costó curar. Y ahora me cubro de impotencia, porque este dolor del alma lo he vivido antes ya. Y es que al final, siempre es igual. Acabo hecho trocitos como el cristal. Y he vuelto a dar un paso atrás. Como el cristal, y he vuelto a dar un paso atrás. Quisiera ser frío, pero qué sentido tiene vivir sin amar. Y tengo motivos para que abandone esta pasión triangular. Pues ahí estaban los Benito Cabelas, como el cristal, uno de los temas de su último trabajo discográfico. Más cositas, venga, nos vamos a acercar hasta uno de los temas que recoge el último disco de los Architects, un tema que han incluido en ese álbum, se llama Whiplash. Yeah. Pues eso. Ahí estaba la música de Architects. Hemos cubierto nuestra primera hora de programa. Todavía nos quedan dos por delante, ¿eh? Vamos a escuchar uno de los temas que recoge Aloft, el nuevo álbum que han publicado. Green Goat es el segundo trabajo que lanzan al mercado. Y hoy ellos, Green Goat, van a ser protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Esto que está sonando es Charles y es, como te digo, uno de los temas que recoge el nuevo disco de Green Goat. Bueno, pues los de la cabra verde van a ser hoy protagonistas aquí en el Confuerza Heavy, porque vamos a tener el gustazo, vamos a tener el placer de que Iván y Ruth nos acompañen esta noche y nos cuenten cositas de cómo se ha gestado todo este nuevo trabajo, de qué objetivos se marcan con él y sobre todo también un poquito qué planes de futuro tienen. Creo que me están escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Es un placer teneros aquí. Yo creo que ya era hora de que os pasaréis por el programa. Habéis sonado muchas veces aquí y yo creo que ya os tocaba, ya era el turno de que nos contaréis algunas cositas. Bueno, el nuevo disco es el segundo ya que lanzáis. Lo más obvio así de entrada en el arranque es que lo diferencia de lo anterior que tenía Green Goat. ¿Qué ha cambiado con respecto a vuestras anteriores grabaciones? ¿Le contestas tú? Vale, pues el sonido que hemos buscado en este segundo disco, el primero estaba dedicado a la inteligencia artificial y tenía un sonido un poco más frío. Este, que está más orientado a la psicología humana, queríamos que el sonido fuera un poco más cálido, ¿no? Un poco más cercano. Y yo creo que se diferencian en eso, básicamente. Luego, en el tema musical, Las canciones quizás son más emocionales, ¿no? Porque al final, si vas a hablar de sentimientos y emociones de las personas, pues lo requería. Cuando las estuvimos componiendo, queríamos hacer las canciones pues un poquito más emocionales y un poquito más cercanas, ¿no? A la gente. De entrada, cuando hacéis el trabajo de la labor de promo que nos enviáis a los medios de comunicación y demás, claro, hay que resumirlo todo en una frase, como si fuese un titular periodístico. Y claro, uno lee fusión de doom metal y flamenco. Así, Efectivamente. claro, en el arranque ya, esto ya te llama la atención, ya dices, joder, esto tengo que escucharlo sí o sí. Bueno, es que nosotros tenemos mucha influencia del flamenco porque nos gusta. Entonces, entre las muchas cosas que escuchamos, no solamente escuchamos metal, que también, escuchamos muchas, creo que el ídolo de Iván es Juan Carlos Aragón. Entonces, bueno, pues escuchamos mucha chirigota, vemos mucha chirigota, mucho flamenco, mucha guitarra española. Entonces, es muy orgánica, es muy emocional y bueno, la cultura española en general da muchísimo espacio para profundizar en las emociones, porque bueno, el cantejondo, por ejemplo, es literalmente una expresión de las letras, de lo que se cuenta en el flamenco, son muy desgarradoras, cuentan cosas muy reales, muy del día a día, muy de emociones muy humanas. Entonces nos parecía una idea interesante el intentar mezclar todo esto, que además nos inspira muchísimo, con la otra parte que también nos inspira muchísimo, que son los sonidos muy pesados, la afinación grave. Bueno, nosotros llevamos afinados en drop, y juntar las dos cosas a ver qué pasaba. Y empezamos a probar, y la verdad es que nos encantó el resultado, porque bueno, las escalas de flamenco te dan muchísimo juego para hacer melodías, pues eso, muy psicodélicas, ¿no? Cuando ponen las dos cosas juntas nos sonaba todo muy espacial, muy psicodélico, y nos parecía que contaba muy bien la historia que estábamos intentando expresar. Cuando se publica un segundo disco, dicen que es más difícil. Yo no sé si a vosotros os ha ocurrido que plasmar todo lo que uno ha ido creando en el tiempo, ¿no? Que uno tarda en publicar un primer disco, a lo mejor puede pasar un año o pueden pasar muchos, ¿no? Y ahí se resume todo ese trabajo de ese periodo hasta llegar al primer disco. Pero en el segundo, quizá hay una exigencia mayor. No sé si vosotros habéis notado esto. Exigencia me refiero a con uno mismo, ¿no? En el que digas, bueno, este primer disco ya salió, ahora hay que tomar un rumbo similar, diferente. Vosotros ya habéis contado las diferencias, ¿no? Que hay entre ambos discos. ¿O se os ha hecho más difícil o no? Pues la verdad es que no, no, pero te voy a decir por qué, porque tanto Ruth como yo venimos de sacar discos con otras bandas, entonces digamos que no es nuestro segundo disco de En la haberlo grabado, historia. en la historia. Claro. Entonces, claro, no tenemos eso, hay que sacar el segundo disco y tal. No, la verdad es que ha sido muy natural. Es que yo sé que hay bandas que se tiran a lo mejor un montón de tiempo para sacar el siguiente disco, Sí. pero es que nosotros lo hacemos porque nos apeteció. Y digo, joder, pues Que si nos somos muy apetece. productivos. Cuando terminamos de grabar el siguiente disco, casi que al mes a los 2 meses ya teníamos Estamos pensado, componiendo, ya teníamos la idea. Vamos a hablar de esto, sí. Lo podemos enfocar así, no sé qué, digamos que estábamos muy enganchados y Claro, acabamos de sacar a porque lo mejor el otro disco. qué distancia ha habido entre ahí y el nuevo disco? Apenas un año, ¿no? En realidad, en cuanto a publicación, sí. Lo que pasa es que, claro, ya sabes que lo que pasa en el backstage no es lo mismo que lo que ve la gente. Entonces, claro, para nosotros IA lleva grabado un montón, o sea, lleva creado un montón de tiempo. Entonces, las canciones que teníamos en el primer disco llevaban ya mucho tiempo hechas. Las grabamos mucho antes de lanzar el disco, y para nosotros han pasado en realidad 2 años y pico entre un disco y el otro, no ha sido uno. Entonces, claro, para la percepción del tiempo, claro, entre que nosotros lo grabamos y después lo publicamos, es verdad que como entramos en Argonauta, al final, pues bueno, los tiempos se demoraron un poco más, no es como si lo hubiéramos hecho nosotros, y se demoró en el tiempo un poco más el lanzamiento de AI, pero eso hizo que, claro, para cuando salió ese disco, para nosotros ya llevaba creado un montón, ¿no? Entonces, el que para nosotros haya pasado más o menos tiempo Es relativo. Es cierto que entre los lanzamientos han sido más juntos, pero las canciones que hemos empezado a componer para el nuevo, para Loft, ya habíamos tenido un periodo de tiempo, digamos, de descanso entre uno y otro. No sé por qué, claro, yo siempre cuando presentaba los temas del disco, hasta que ya una vez conocí la historia que hay detrás, una de las cosas que me llamaba la atención y que se lo decía a los oyentes, decía, curiosamente, los temas que hay en Alof, en el nuevo disco, se titulan todos con nombre de persona. Bueno, hay una historia detrás de este disco, que no sé si lo consideráis conceptual o no, que tiene mucho que ver con la psiquiatría, ¿no? Sí, está inspirado en el trabajo del doctor John Mack, que era un psiquiatra de Harvard, un doctor de Harvard, que intentó darle una explicación médica a las experiencias de los supuestos abducidos. Y nos llamó muchísimo la atención su intento, su enfoque clínico en un tema tan extraño como este, ¿no? Y que además tiene tantísima confusión siempre, en el que digamos que hay más de circo, ¿no?, que de realidad, pero él llegó a la conclusión, que fue lo que realmente nos llamó la atención, de que si bien no podía demostrar que las experiencias fueran reales, para lo que sí que clínicamente podía demostrar era que había un trauma real en esas personas y que había una experiencia realmente muy fuerte que les estaba generando secuelas psicológicas, físicas, muy intensas. Entonces, sí, sobre todo también que él hizo los estudios pensando que lo que iba a encontrar era una psicopatología nueva que no se había descubierto, claro, que le pasaba a estas personas. Y dice, hostia, aquí si a estas personas le todas dicen lo mismo, historias muy parecidas y cuentan lo mismo, pues claro, no se iba a pensar que, no pensaba que eran realmente personas sanas, sino que iba a encontrar algo ahí que era una psicopatología. Claro, pero una enfermedad mental. Pero lo que descubrió es que esas personas estaban sanas. O sea, lo fuerte de esto es que esas personas estaban sanas. Lo que tenían era tenían estrés postraumático todo. Claro. Entonces, claro, te da mucho que pensar. Y eso no lo dice un cualquiera. Lo dice el doctor y director de psiquiatría de la Universidad de Harvard, que fue muchos años. Claro. Y murió trágicamente en un accidente que le atropellaron con un coche. Sí, eso también fue bastante raro, pero bueno. Qué final también, ¿no? Sin conspiraciones. Sí, la historia de John Mack es muy interesante. Pero bueno, más allá del tema, ¿no?, de la conspiración, siempre hemos intentado tener un enfoque muy pragmático, ¿no?, hasta donde se puede de esto y verlo pues como lo intentaba ver él, ¿no? Y bueno, más a lo que llevamos es que más que un disco conceptual, que sí, en cierto sentido se podría decir que sí, siempre nos gusta basarnos en un hilo conductor porque nos inspira muchísimo y es mucho más sencillo generar tanto la música como la parte visual alrededor de un tema, ¿no?, que te ayuda mucho a tener, pues eso, una brújula, ¿no?, que seguir. Y luego pusimos los nombres propios porque estamos hablando de experiencias individuales, de pacientes individuales. Y esa simetría nos parecía muy interesante. Todo ese proceso de creación de las canciones, bueno, más que lo que ha sido la creación, lo que ha sido ya darle forma, ¿dónde ha sido? ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Dónde habéis rematado ya? Y no sé si incluso todavía grabando, todavía estáis retocando algo final o no. Uf, el sitio, bueno, recomendación infinita donde nosotros grabamos, que es California Studios, que lo lleva Víctor, que es un genio del sonido. Y nos ayuda a terminar de darle forma, sobre todo a nivel de texturas, los sonidos. Pues si hay algo que no termina de tal, nos hace sonar bien. Parece que tocamos bien, ¿sabes? Cuando grabas allí, te hace sonar estupendamente. Y lo recomendamos un montón. Y luego la parte creativa es que, bueno, también es verdad que nosotros ya habíamos tocado juntos en otras bandas. Entonces, estamos muy acostumbrados a componer juntos. Y las canciones van saliendo de una manera siempre muy natural, ¿no? Pero donde terminamos de darle, digamos, la parte de textura al audio es allí con Víctor, en California Studios. Sí, el master final lo hacemos allí. Sí que es verdad que la preproducción del disco y la mezcla troncal del disco la hacemos nosotros, pero el toque final y el máster lo damos ahí en California Studio. ¿Se cambia algo todavía? Allí. En el estudio todavía se cambia algo. O sea, hay algo que se dice, vamos a retocarle aquí. estructural no, estructural de las canciones no, no se cambia nada, pero a lo mejor lo que sí se puede, lo que más se cambian son a lo mejor un poco de volumen, uh-huh. algo de espacialidad. Y texturas. Y alguna textura sonora. El feeling de algunas cosas que allí, claro, a ver, no es lo mismo. Nosotros los medios claro, que luego, tenemos, luego, que luego claro, llegar allí lo escuchas bien. Claro, luego él tiene un montón de cacharros de estos analógicos. Nos encantan los cacharros de Víctor. Los pasa por los circuitos esos analógicos que son y le dan una textura y una calidez a las pistas que bueno, todo, tiene cacharros que le ponen vamos a probar que tenga un poco más de armónicos pares un poco, o armónicos impares, a ver qué tal suena tal. Sí. O sea, tiene cosas muy chulas. El de las cosas del audio locas es él, que como habéis podido notar, los de armónicos pares e impares a mí me parece muy bien, ¿eh? Yo digo, ¿suena bien o suena mal? ¿Sabes? Pero es el oído objetivo. Yo tengo el oído objetivo, tú tienes oído técnico. Sí. ¿Sabéis que el problema para las personas así que les gusta mucho esto de los pares, impares y demás en los armónicos es que luego les cuesta mucho trabajo decir, venga, hasta aquí, terminamos? Luego siempre le están buscando un puntito más aquí, ¿no? A ver si... Totalmente. Yo eso siempre lo digo, yo las mezclas cuando me pongo con ellas, porque las mezclas pueden ser infinitas. O sea, sí, totalmente. Tienes que tener un punto en el que decir ya no lo toco más. Claro. Porque si no, al día siguiente te levantas, lo escuchas y dices, hostia, pues aquí a lo mejor... Y hay un momento que tienes que decir, ya, paro ya, nos vamos al estudio, al máster, ya. De hecho, algunos productores con los que he tenido oportunidad de hablar, algunas veces me han dicho, he llegado a cambiar tanto las cosas que he terminado dejándolo como estaba al principio. O sea, después claro, de hacerle, vuelta, claro, claro. Después de darle mil cambios, al final se ha quedado como estaba al principio, ¿no? Totalmente, sí. Sí, hay que saber parar. Sí, son siete temas los que hay en el disco. A mí hay una cosa que en los tiempos que corren, pues yo recomendaría a los oyentes. Y es verdad que hemos comentado que hay un nexo de unión entre las canciones, o sea, hay una historia, un hilo que los une. Aunque uno puede escucharlos pues cada uno por su lado, sin ningún problema, incluso pues como se hace con los singles habitualmente, pero yo recomiendo la escucha así, completita, desde la primera hasta la última, de un tirón escucharlo entero, que va a ser una experiencia muy muy chula, de verdad, os lo aseguro. En los tiempos en los que estamos ahora, en los que es todo de consumo tan rápido, parece que cuesta trabajo, ¿no? Lo de decir eso, de decir, joder, escúchate un disco entero. Uf, madre mía, entramos en lo de los singles. Pues sí, pero creemos, a ver, nosotros creamos la música porque nos gusta crear música. Vamos a partir de ahí, ¿no? Bueno, creamos todo lo que hacemos, ¿no? La parte musical, la parte visual, todo eso lo hacemos porque disfrutamos muchísimo del proceso. Si no, no lo haríamos, evidentemente. Claro. Tal y como están las cosas, no tienes que tener muchas ganas de crear cosas para contar algo, ¿no? Y entonces no pensamos en términos de voy a hacer una canción de 3 minutos y medio porque es más susceptible de que te la metan en una radio, o voy a hacer una de 15 porque me apetece hacer, yo qué sé, una cara B estilo 70s. No pensamos en esos términos. Nosotros vamos haciendo cosas y van saliendo. Es cierto que este disco, y además me encanta lo que has dicho, porque está pensado para ser escuchado del tirón. Uh-huh. Así que si la gente lo quiere escuchar todo seguido, porque es verdad que está pensado para ser escuchado junto, cómo te va llevando y demás, están construidas las canciones para ir hiladas. Pero intentamos no pensar, digamos, en la parte comercial, somos así de idiotas. O sea, hacemos la cosa porque nos salen y porque nos gustan. Y si a la gente le gusta, pues mira, estupendo, porque yo creo que todas las formas de arte son comunicación. Sí. Tú tienes que hacerlo para contar algo. Y si tienes la suerte de que alguien al otro lado pues coge el mensaje y lo comparte o lo siente, pues mira, ya está, ya has hecho lo que tenías que hacer. Y todo lo demás pues ya sale, a veces sí, a veces no, pero ya da más igual. Además, nosotros lo vemos así. El ejemplo es que Charles, el primer single, es la última canción, o sea que es verdad que uno lo puede escuchar sin ningún problema, como decíamos, en el orden que cada uno quiera y no pasa nada. Pero es verdad que yo recomiendo esa experiencia, que he tenido ocasión de disfrutarla estos días bastante antes de la entrevista, de escucharlo desde el principio hasta el final, y es una experiencia que estoy seguro de que os va a gustar, porque además es un disco que te transmite mucho, tiene además algo que a mí algunas veces lo comento con algunos discos y con los vuestros, los dos, me ha ocurrido, y es que con cada escucha descubro detallitos que a lo mejor me habían pasado desapercibidos en una primera escucha, ¿no? Y eso me gusta mucho en un disco. Sí, que pues mira, genial, muchas gracias, porque es verdad que le ponemos muchos detallitos. Le ponemos muchas cositas. Nos gusta mucho meterle pequeños giros, cosas que son matices, como cuando le estás poniendo los signos de puntuación a un texto. Sí. Que son esas pequeñas cositas que le dan énfasis a un momento o que lo hacen más bajo. Nos gusta muchísimo trabajar la dinámica. Eso, sí, sobre todo no, al ser un disco que era muy emocional, trabajamos mucho la dinámica de los temas. O sea, que el tema puede empezar flojito, pero luego subir, luego bajar un poco. Todo eso para ir llevando al que te escucha por esos sentimientos que queremos expresar en la canción o en el tema en concreto. O a lo mejor no, a lo mejor en otro tema queremos caña y que todo el tema esté arriba porque a lo mejor está expresando rabia. Como Charles, sí. Por ejemplo. Está expresando rabia, claro. Con esas cosas y con esos matices hemos ido jugando. Entonces, sí que es verdad que, bueno, las puedes escuchar de manera individual, pero como coge sentido y contexto todo, es si te lo pones de arriba abajo, entiendes. Dices, hostia, sí, tiene sentido, sí. ¿No? No es algo raro, no te choca. Es esa experiencia que decía yo, que recomiendo a los oyentes. Antes lo habéis comentado, detrás está también echando una mano el sello Argonauta Records, que es un sello italiano además. Sí, es un sello italiano y la verdad es que genial. O sea, es el segundo disco que sacamos con ellos, o sea que bien. Muy bien, y nos ha ayudado a llegar a gente que... Que bueno, a ver, es verdad que luego con internet pues es cierto que te puedes, digamos, expandir mucho y puedes llegar a sitios así que de otra forma, pues antiguamente era dificilísimo, ¿no? Pero nos ha ayudado un montón. Y nada, pues la verdad es que muy bien. Y muy fácil todo, nos lo pone muy fácil, nos ayuda en todo lo que puede, así que no tenemos queja. Tenéis además, porque es verdad que quien quiera lo puede escuchar en Spotify y en todas estas plataformas, pero tenéis el disco físico también, en un digipack muy, muy, muy bonito, en fin, que es un poco lo que estábamos hablando antes también de un poco de la vieja escuela también esa de bueno, vieja, no hace tantos años, pero parece que hace un montón de que uno se compraba el disco y lo tenía en casa y lo guardaba y lo escuchaba y se sentaba cómodamente a escucharlo de principio a fin. Vosotros también lo tenéis físico. Sí, lo tenemos físico, lo pueden adquirir en Bandcamp. Y lo del disco físico es verdad que ha perdido mucho su valor como objeto por sí mismo. Sí que es cierto que no es que lo digamos solo nosotros, o sea, vemos a muchas bandas, yo que sé, el otro día leí un artículo donde creo que era el guitarrista de Iron Maiden, decía que ya no vendían discos y tú decías, pues si no los vendes si no tú, chico, de los Maiden. ya me dirás tú, ¿sabes? Pero que ya, porque ya no tiene ese valor, ¿no? De lo quiero tener porque... Pero yo creo que más que valor ha perdido un poco su sentido y quizá lo que ha ganado ha sido un valor un poco más... De coleccionismo emocional. Sí. A lo mejor valor emocional y he perdido un poco sentido de usabilidad, ¿no? Por así decirlo, porque si lo tienes en internet y a un clic y es como mucho más sencillo, ¿no? La teoría del botonazo fácil. Yo pensé que sería una conversación muy larga. Sí, sí, sí, sí. Yo lo que estoy pensando es que harán mis herederos luego con la colección de discos que tengo yo ahí en casa. Seguramente los venderán al peso o algo de eso, no sé. O ponerlos para espantar palomas o sí, no sé. Sí. Bueno, hay chavales que no saben qué es un CD. O sea, que siempre, además, últimamente lo estamos comentando mucho. Es que ya ni tan siquiera los ordenadores llevan la disquetera. O sea, que ya te lo venden hasta sin disquetera. Sí, claro. Sí, sí. Sí, hay vídeos por ahí muy graciosos, de incluso los casetes que le daban a un chaval un casete y un Wallman y no sabía. Y no saben qué es. Hostia, es que no sabía hacerlo funcionar. Claro. Era muy gracioso verlo, pero decías, hostia, es que claro, es que no lo ha visto en la vida. Había que darle un casete y un bolivic. Claro. Y decir, dedúcelo. ¿Qué planes de futuro tenéis? Ahora que el disco está recién sacadito, estáis obviamente en plena labor de promo de este trabajo, como estamos haciendo nosotros también un poquito esta noche, de cara a los próximos meses, ahora viene el verano también, ¿no? Pero ya de cara a esta mitad de año que nos queda, ¿qué planes os marcáis? Pues curiosamente está siendo bastante atípico todo, porque este disco ha abierto algunas puertas que no nos esperábamos. Está siendo una situación bastante peculiar y nos ha planteado una posibilidad que no habíamos tenido en cuenta. Bueno, sí la habíamos tenido en cuenta, pero no así, no sabíamos cómo materializarla. Y va a requerir de bastante trabajo y de bastante formación, de hecho, o sea, es algo peculiar, ¿no? No podemos adelantar nada, ni podemos decir nada ahora mismo, pero bueno, es un proyecto que nos tiene alucinados, ¿verdad? Exactamente. Ahora me habéis dejado ahora con los dientes largos, me he quedado ya aquí diciendo, ¿qué será? Bueno, habrá que esperar un poco. Nos esperaremos un poquito, no queremos hemos nosotros... Hecho, claro, entonces, conciertos no vamos a dar, porque hemos decidido sacrificar la parte de la gira para esto, porque nos va a llevar bastante tiempo y va a ser una cosa que va a llevar muchísimo trabajo, pero creemos que va a merecer muchísimo la pena. Entonces, bueno, hay bandas que no giran, entonces nos lo hemos planteado de esta manera, tampoco pasa nada, no se acaba el mundo, no merece muchísimo la pena, había que escoger y hemos escogido dedicar este tiempo a eso. Entonces, bueno, a ver, aparte de no de vacaciones y eso, que también, claro, porque estamos casi en junio, ya hay que pensar un poco en eso, ¿no? Y serán merecidas además que acabéis de sacar disco, o sea que... Sí, sí, sí. Y nada, pues bueno, vamos a seguir un poco, el disco sigue aquí, seguiremos haciendo promoción de otras maneras, pues entrevistas y otro tipo de cosas, vamos, todo lo demás quitando lo que serían los conciertos. Y mientras tanto, pues preparando esto otro y antes o después haremos un paroncito, pero mucho más adelante, ¿vale? Todavía para eso queda un poco, que en el que ya nos tenemos que poner a trabajar en esta cosa nueva, que, bueno, es muy del futuro. No te puedo decir más ahora mismo, pero es muy del futuro. ¿Muy a largo plazo para que nos enteremos o no demasiado? No, hemos calculado que en un par de años, como mucho año y medio, ya deberíamos de tenerlo preparado. Pero tenemos que ver si todas las cosas nos salen como nosotros creemos y como nosotros queremos, porque, bueno, hay mucho que explorar. Al fin y al cabo estamos en España y los medios que hay son los que son. Y, hostia, es que va a ser complicadillo. Tienen muchas partes a que hay que atender y muchas partes que hay que organizar. Y muchas partes que hay que investigar porque no hay muchos antecedentes para fijarnos, no tenemos muchos ejemplos. Pues decirte casi ninguno. Así que, bueno, creemos que va a estar muy bien y ya, pues, ya os iremos contando en cuanto podamos. Lo que sí que vamos a hacer es que, bueno, nosotros en nuestra página web hemos habilitado un blog en el que vamos a ir subiendo de vez en cuando cositas, luego algunas las compartiremos también en las redes sociales, pero pensamos que la parte de tenerlo en la web lo hace más cercano, ¿no? Como más específico, más nuestro, ¿no? Y ahí subiremos cosas, iremos compartiendo y tal, los pequeños avances que podamos, pero vamos a tener que estar un tiempo sin poder decir nada. Bueno, nos esperamos, que creo que al final seguro que va a merecer la pena, porque además yo escuchando a Ruth me estoy emocionando, yo me estoy ilusionando yo de este proyecto, que no tengo ni idea de por dónde puede ir, pero vamos, ya veo que tiene que ser algo apasionante y que eso, pues en un par de años como mucho nos vamos a enterar. Os voy a poner en el último compromiso de la noche, quizá el más difícil de todos. ¿Seríais capaces de poneros de acuerdo en qué canción ponemos para terminar? ¿Tenéis una que os guste mucho, mucho, mucho a los dos o cada uno tiene una favorita? Pues, a ver, la que más nos gusta a los dos, creo... No puede ser Charles, que es la que elegí yo para empezar. No puede ser Charles. Sí, pero a nosotros la que más nos gusta o por lo menos la que más nos ha tocado de una manera más emocional a nosotros es Ariel. Pero yo diría Betty, que pongas Betty. ¿Tú qué opinas? Yo creo que también. ¿Betty, sí, no? Sí. Pues... Creo que representa muy bien el disco, está inspirada además en el ritmo de la bulería y creo que engloba un poco, ¿no?, todo lo que queríamos contar, así sí. que yo diría Betty. Ariel es el tema que se eligió como segundo single y también sí. lo hemos escuchado aquí varias veces en el programa. Creo que Betty es una elección fantástica. Pues con Betty nos vamos a quedar. Ruth, Iván, muchísimas gracias por pasaros por aquí, por el Confuerza Heavy. Esta es vuestra casa, cuando queráis tenéis las puertas abiertas y que Alof os traiga muchas, muchas alegrías. Muchísimas gracias muchísimas a ti. Muchísimas gracias, encantadísimos. Y esperamos con ansia las noticias de ese futuro próximo para Gringoat. Gracias. Gracias, un saludo, un abrazo. Un saludo, un abrazo. Pues chao. Vamos a escuchar Betty. Ya sabes, son Gringoat, están de regreso con su segundo trabajo discográfico y así es como suena. El pasado 17 de mayo, coincidiendo con el Día de las Letras Galegas, se ha publicado Volver, una nueva canción para Tales 100. Además, dicen que es un tema muy especial para ellos, una propuesta de metal moderno en gallego, con una fuerte carga emocional y un mensaje que conecta con la historia de Galicia y su gente. Volver es un homenaje a la emigración gallega pasada y presente, y ese sentimiento profundo de querer regresar a casa. Un tema que, más allá del estilo musical, lo que busca es emocionar y representar a toda una comunidad, a la comunidad gallega, una comunidad de gente maravillosa, con bandas como Tales 100. Así suena Volver. Que levate un nome polo mar. Cada noite pregunto feo si algún día poderé voltar. Estaba y ser aterradeira vez. Aterradeira vez. Aquí partiré buscando un futuro mejor. Thank you. homenaje a toda esa gente que tuvo que marchar, que dejar su tierra y marchar, con lo que eso supone para cualquier persona. Vamos a acercarnos precisamente a ese nuevo tema que han publicado, Heavy Letas. La semana pasada lo estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy y hoy quiero recurrir de nuevo a ellos, a Heavy Letas, porque hemos abierto un concurso aquí en el Con Fuerza Heavy que te va a permitir ganar el trabajo anterior de Heavy Letas, el disco que tienen ellos. Me dicen que eres libre, libre para pagar costo. Somos siervos esclavos. Lo único que tienes que hacer para conseguir ganar ese premio es mandarnos un correo electrónico a confuerzaheavy2, el 2 con número, @yahoo.es, o enviarnos directamente un mensaje a través de cualquiera de nuestras redes sociales poniendo tus datos personales, nombre, dirección y número de teléfono. Y entre todas las personas que nos escriban, sortearemos el próximo jueves, que será 29 de mayo, ese primer disco de Heavy Letas que te va a hacer bailar y disfrutar del mejor heavy metal con ellos, con Heavy Letas, ¿vale? Ya sabes, correo electrónico a confuerzaheavy2@yahoo.es o a cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, incluso en Twitter, aunque prácticamente cada vez lo utilizamos menos, ese pozo de basura que es Twitter. Sobre todo pues a través de Facebook o de Instagram también puedes enviarnos simplemente tus datos personales con el número de teléfono, o sea, con tu dirección y tu nombre, para que si eres el ganador o ganadora te lo podamos enviar a casa el disco y ya está. Y el jueves que viene hacemos el sorteo, ¿vale? Venga, que no nos quedamos con la gana de escuchar el nuevo tema que han publicado los Heavy Letas, este Esclavos Siglo XXI. Para pagar costo, somos siervos esclavos al servicio del cash flow. Y todos los gobiernos nos exprimen sin piedad. Te bajan los calzones y te dan por detrás. Y te obligan a pagar cada día siempre más, más, más. Te roban tu sueldo. Ganan más, más, más y te roban más. prometedor. Como tirarlos al contenedor, que los lleven al vertedero, que es su lugar verdadero, que lo sepa el mundo entero. Que les duele más y te obligan a pagar cada día siempre más, más, más. Te roban tu sueldo, pagan más, más, más. Suben los impuestos, pagan más, más, más. Los políticos roban más, más, más, más, más, más. Pues te lo recuerdo de nuevo, estamos concursando con Jeviletas esta semana y ya sabes que vamos a regalar el primer disco de la banda, que lo único que tienes que hacer para conseguirlo es, lo primero, tener un poquito de suerte en el sorteo y lo segundo, pues enviarnos tus datos y de tu dirección y el número de teléfono a nuestro correo electrónico, que es confuerzaheavy2, el 2 con número, @yahoo.es, o a cualquiera de las direcciones de las redes sociales del programa, en Instagram, en Facebook o incluso en el estercolero de Twitter. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Tenemos por delante todavía tiempo suficiente para estrenar un montón de novedades más, porque esta semana además nos ha dejado cositas, creo que muy interesantes. Entre esas cosas que te queremos ofrecer, esto no ha salido esta misma semana, ya lo estrenamos en su momento, pero es un tema nuevo, el de Daki Darría, que se llama Tambores de Guerra. Cuidadito, ¿eh? Ante el auge del fascismo, ya sabes. Tambores de Guerra, Daki Darría. Son pisos, yo cada no, una lengua que aguanta el crin que no don. No,

Kenny Camela, sí señor. Ahí estaba Kenny con La Sombra del Grajo. Lo que nos gusta, La Sombra del Grajo, y qué gusto cada vez que estrenamos ahí temita nuevo. Bueno, pues sonará muchas veces. Hoy yo precisamente la estrenaba en otro de los programas también que hago aquí en la radio, y yo no sé la de veces que la he escuchado ya hoy, y me tiene enganchadísimo. Bueno, como me ocurre también con Mi Guerra, que es el segundo adelanto de lo que será el próximo disco que publiquen Mal Sujeto, que están de vuelta con un sonido que combina la crudeza del rock con esa sensibilidad melódica desgarradora. Ahí está Mi Guerra, es lo nuevo de Mal Sujeto, el segundo single que anticipa su próximo disco. Otra noche sin dormir, me cuesta respirar y necesito el aire. Una huella en el cristal, la brisa de un anhelo, castillos de arena y sal. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar una vez más. Déjame sentir, subir a lo más alto del amor, pasar la vida entera bailando en la tormenta junto a ti, subir a lo más alto del amor. En esta que es Mi Guerra. Ahí estaba Mal Sujeto con el segundo sencillo que han publicado adelantando el que será el próximo disco de la banda. No saben las ganas que tenemos, madre mía, con Mi Guerra que se me ha metido ahí dentro y que no paro también de tararear en estos días. Bueno, más cositas. La banda navarra Bisai ha lanzado nuevo tema. Se llama Zuetani. Es el último adelanto de su álbum de estudio, un disco debut que lleva por título M Night y que además también ha servido como el episodio final de un cortometraje que han hecho en tres partes. El 6 de junio se va a publicar M Night en todas las plataformas en las que habitualmente tú sueles escuchar la música. Pues nosotros ya te damos una muestra de cómo suenan los navarros Bisai. Thank you.

en Personal Jesus. Solo quedan las curvas. Salvación si la buscas en mí. No soy tu personal Jesus. Puedes coger tus historias y largarte de aquí. No soy. ¡Wow! La versión del Personal Jesus de los Depeche Mode, pero en esa versión espectacular que han hecho precisamente en Malditeria con ese nuevo lanzamiento. Bueno, vamos a un trabajo que se llama Black Light, White Noise, y que es una auténtica maravilla. Es el último de Adrian Smith y Richie Kotzen, unidos. Smith y Kotzen han hecho este pedazo de nuevo disco que de verdad te recomiendo. Great es una de las canciones de este nuevo disco. Adrian Smith, Richie Kotzen, Black Light, White Noise. The clock just struck midnight. Oxycontin de Poison o Mr. Big y Adrian Smith de los Maiden se unen y fíjate, surge la magia. Así es que, ¿qué más se puede decir? Bueno, eso son nuestros siguientes invitados con una canción que dicen se va a meter en tu cabeza, o sea que ve haciéndole sitio. Es una canción que se llama Palabras de Lucifer. Sorprendente nuevo single para ellos, para Esolon. Un tema cargado de intensidad, de riff poderosos. Ahí les tienes. Ahora encima, con la colaboración de Morty. La voz del fantástico hombre bala, de Inmune, de Esquizo. De Lucifer. Gona de peligro permanente juega a la ruleta de la muerte. Pues ahí tenías a Morty, precisamente, colaborando con los Esolon en ese nuevo tema. Palabras de Lucifer. Y hemos comentado que pues en el recuerdo quedan historias como el fantástico hombre bala. Qué lejano queda ya aquel impresionante tierra de cerdos. Guay, qué buenos recuerdos me trae este disco. Tierra de cerdos, el fantástico hombre bala. Esto es Ven a mí. Yo sé muy bien que cuando no haya luz de sol me apagaré. ¿Sabes qué? A veces todo cambia de color, entiéndeme. Formamos parte de este mar que nos arrastra sin piedad. Espero verte reaccionar antes que llegue el gran fin. final. Formamos parte de este azar que nos oculta su verdad. Y ya no hay tiempo para más. Ven a mí, escucha los latidos de mi corazón. Es así, sabrás que simplemente todo fue un error. Ven a mí y olvida los motivos que te hicieron perder. Causa de temor, compréndeme. Tú sabes que, aunque el frío haga su aparición, ahí estaré, sí. Formamos parte de este mar que nos arrastra sin piedad. Espero verte reaccionar antes que llegue el gran final. Formamos parte de este azar que nos oculta su verdad. Ya no hay tiempo para más. ¡No! Ven a mí y escucha los latidos de mi corazón. Solo así sabrás que simplemente todo fue un error. Ven a mí y olvida los motivos que te hicieron perder la razón. ¡Ay, el fantástico Hombre Bala! Ya te decía, ¡qué de recuerdos! ¡Qué de recuerdos más buenos! ¡Sí, señor! ¡Ven a mí! Se nos han venido a la mente canciones como Sin Filosofía y como tantas otras de aquel Tierra de Cerdos impresionante de ellos, del fantástico Hombre Bala. ¡Más! ¡Lóbrego! Es el título del último disco de Los Minos. El gran Orriols pasó por aquí, por el Confuerza Heavy, cuando se publicaba el disco para presentárnoslo. Así suena Mendrugo. Clan Girl, dedícate a otra cosa, no vales para nada, no parabas de gritarme una y otra vez. Eso no quiere futuro, Mendrugo, solo gritas sin parar. Eso no es cantar, no tienes talento, ponte a trabajar. Me miraste mal, muy fantástico. Minos están absolutamente tremendos ahora en el lanzamiento de este último disco de Lóbrego. Han dejado muestras de estar en plena forma, ¿eh? Están en un momento sensacional. Bueno, hasta Suecia nos vamos. Los suecos Havamal, que es una banda que se formó pues hace ya 10 años, acaban de presentar un nuevo single, The Day of Reckoning. Es este. Un tema que ofrece una mezcla entre la narración épica, inspirada en la mitología nórdica, elementos orquestables envolventes y esos riffs afilados y poderosos. Ahí les tienes. vamos a dar un cambio radical enseguida. Vamos a pasar de la parte así más brutota del programa a la más lentita. Pero antes de hacerlo, quiero presentarte esto que viene a continuación y que nos llega desde Cataluña. Jordi Balaguer nos ha enviado su nuevo proyecto que se llama Perfid. Es un proyecto personal y bueno, pues de momento ha publicado una canción que nosotros estamos deseando compartir contigo aquí en el Conforza Heavy. Es en catalán, se llama Mira Kingo y Fag, y ellos se llaman Perfid. Acuérdate de ese nombre. Así es como suenan hoy, es el estreno en el Conforza Heavy. Pues ahí estaba la música de Perfid, el nuevo proyecto, como te decía, de Jordi Balaguer. Bueno, y ahora vamos a entrar, ahora sí, en esa otra parte más relajadita del programa que te ofrecemos también cada semana en el Conforza Heavy ya para la recta final. Hay, como sabes, mil millones de baladas dentro del rock y el metal. Nosotros hoy nos quedamos con un clasicazo de los Black Sabbath que se llama Born Again. Mira que suena así de bien. My primitive soul. Born Again. Ahí está el temazo de los Black Sabbath. Y hablando de temazos, in the silence, Master of the Wind de Manowar. The darkness, when all are fast asleep, I live inside a dream, calling to your spirit as a sail calls the wind. Hear the angels sing far beyond the sun, across the western sky, reach into the blackness, find the silver line in a voice. Of us to find. Ahí estaba el Master of the Wind que nos dejaban Manowar. Estamos en la recta final del programa, nos quedan apenas 12 minutitos. Vamos a aprovecharlos y lo vamos a hacer, mira, escuchando canciones que han formado parte de nuestra trayectoria musical, de nuestra banda sonora, la de nuestra vida, y que en determinados momentos nos han dejado, bueno, pues eso, sensaciones absolutamente inolvidables. Skid Row es una banda que ha hecho muchas canciones muy, muy chulas, como esta, I Remember You. Pero siempre, siempre, siempre que tengo que decantarme por una canción de Skid Row, hay otra gente que prefiere It's in a Life o I Remember You o It Took on Wild. Yo siempre me quedo con esta, que es una auténtica joya, que es una maravilla y que se llama In a Darned Room. Así suenan Skid Row. Beyond the reach of God's faith lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocence of a child is bought and sold in the name of the damned. The rage of the angels left silent and cold. Yeah. rosas negras, cipreses rojos, rumorosos hablando a veces con las mismas palabras del mar, de los ríos y las fuentes, hojas que piden agua, a nubes de lágrimas llenas, la lluvia es una guadaña, los incendios marejadas, las olas son los desagües en estas playas sin arena, miau, miau. Era una de tantas noches en las que salta el tiempo en pedazos, arrastraba la locura el viento, el miedo escondido en sus brazos, noches en las que he perdido, encuentras sin estar seguro, en un callejón oscuro, los ladridos del destino, nada importa en este mundo, tan grande y tan vacío, miau, miau. Qué auténtica maravilla, sí señor. Ahí estaba Miau Miau de los Suaves. Nos tenemos que ir, que se nos acaba el tiempo. Y lo hacemos con... Elegantemente Desnuda. Desde Creer y Luchar, el último de los Síncope. Ha sido un placer. La semana que viene más, aquí te esperamos en el Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez. Un gusto. ¡Hasta luego! Noto cómo me sonrojo cuando te miro a los ojos. Me vence tu mirada. Y si me elevo y vuelo, el perfume de tu pelo, mi sangre. sangre empieza a temblar y no te miro, no te miro, luna, y no te miro, ay, ni por ranura. Y eso día que por el día te veo dormida, lácidamente y elegantemente desnuda. Y sabes, luna, que no es porque no quiera, aunque provoque ceguera, que de eso no tengo duda, sino porque quiero hablarte y nunca me echo pa'lante, no encuentro palabra alguna que describa tanta belleza, belleza viva, ay, que libre cuelga de este cielo de estrella vieja, de blanco pelo, ay, en el que lleva flores de nubes negras, que traen agüita, ay, para que beba. Si es que la sed viene y te ve y en ti se entra, si es que la sed viene y te ve y en ti se entra. Viene y te ve.